terminar el día al estilo Oasis. Marco informativo. Marca registrada por la 102.1 Oasis FM. Después de la pausa, llega Esto Tampoco es Plaza Italia, con Marco Silva y Marcelo Comparini, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 6:00 p.m. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti. Para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con vitamina D de Vitamin Life. Vitamina esencial para el sistema inmune, huesos y músculos. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Cuídate a ti y cuida a los tuyos. No sobre reacciones. Infórmate cada día. Piensa en ti como parte de un ecosistema. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Y tu esquina salió, ¿no? Tu esquina salió, ¿no? La esquina, tú decís, fuera los seconds a sus esquinas. No, en interferencia. ¿Cuál esquina? Las esquinas con la gente contagiada. ¿No saliste? ¿Interferencia en programa de música? Ay, Marcelo, ¿por qué tan perdido, hombre? Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil. Son las 6 ya. 6:02, 17 grados la máxima, 53% la humedad y una temperatura que bordeó ahí los 20 grados. ¿Eh? No se puede decir más, no se puede decir menos. Y Marcelo Comparini, un grande entre los grandes. Oye, sí, algo escuché de este medio y su gran... Hora total. Digámoslo así, su gran cagazo. Vamos con Miguel, que nos va a explicar bien esta situación. ¿Cómo está, Miguel? Hola, muchachos, buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos. ¿En serio? ¿En serio? Porque estoy muy serio, ya me estoy sugestionando ya con tanta cosa. ¿Te estás qué? ¿Saben que yo, gracias a ese medio que mencionó Marco, Interferencia, yo me enteré que en mi lugar de residencia hay 3 infectados? ¡Mira! Mira tú. Porque en esa esquina solo hay un edificio, no voy a decir dónde para que la gente no me vaya a linchar, pero está complicado porque sobre todo esta información que dice tener este medio de investigación periodística e Interferencia no fue descartado por la autoridad, así que uno va a entender que si es información... Teníamos el audio de Mañales. Oye, ¿y no serás tú? ¿Y no serás tú uno de los 3 y no lo sabes? y nadie me ha dicho... Nadie te ha avisado. Nadie me ha avisado. ¿No? Oye, pero cuenta la historia desde el principio, que hay gente que no sabe. Marcelo, un poquito más afuera del micrófono. Me acabas de romper un tímpano, está sangrando en este momento. Lo dejé acá. Espérate, déjame buscar el tímpano. Yo. Sigue tú, Miguel, porque estoy con el tímpano acá. ¿Dónde cayó, güey? Ya, ay, perfecto. Marco, solo porque a ti no te decimos la cantidad de veces que el explota. Perdón, no todos somos perfectos como tú. No. A ver, dale, Miguel. No van a discutir ahora por quién popea más. Ay, ahí ganas tú, Miguel. Los dos lo hacen bien. Tú lo haces perfecto en el popeo. ¿En serio? Ya, concentración. Estaba hablando de este medio de investigación periodística Interferencia, que en la jornada de hoy lanzó un mapa de varias comunas de Santiago donde habrían casos confirmados sobre COVID-19 y que no han sido transparentados por la autoridad. Esto da cuenta de que si nosotros tomamos en consideración lo que ellos están diciendo, se triplicaría prácticamente la cantidad oficial que están entregando, que ya por estos días no pasa por no son menos de 1000 casos confirmados, y ellos lo plantean como de manera exclusiva porque son mapas de contagio que el ministerio tendría en secreto. Hay un desglose, como yo les decía, por comunas, pero a diferencia, porque por ejemplo esto se hizo, por ejemplo, en Corea del Sur, que ellos administraron una aplicación que te marcaba territorios, lugares donde había mayor cantidad de contagios, que en el fondo no era para provocar segregación, sino que la gente tuviese conciencia y no se acercara a esos lugares, como podemos poner, por ejemplo, La Vega Central, ponte tú, como no vayan a La Vega, no porque alguien quiera boicotear ese lugar, sino porque la posibilidad de contagio es más alta. Pero aquí lo que se hizo es ir lugar por lugar y casi poniendo como por residencia y datos específicos de gente que estaría contagiada. Claro, yo pongo el debate porque por un lado puede estar acertado en transparentar que a lo mejor la autoridad nos está entregando los datos como corresponden, y si nosotros supiéramos tal vez se pudiese tomar contingencias distintas, como por ejemplo que se apliquen mayores cuarentenas o mayores fiscalizaciones, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, puede tildarse muy irresponsable porque no, ya nosotros aquí mismo hemos comentado de casa, una vez una casa que la fueron a incendiar. No sé si recuerdan bien el lugar que dije, claro. Fue en la Quinta Región, me acuerdo. Sí, lo que pasa es que podría. Sanitaria. La parte positiva la podrían haber hecho igual sin necesidad de hacer la parte negativa. Podrían haber dicho, tenemos antecedentes fidedignos y serios de que se está informando menos números de lo que realmente hay. Punto. El publicar, claro, el mapa, eso es para darse un gustito de, en el fondo, decir, tengo acceso a cosas que nadie más tiene, claro, un golpe periodístico, claro, pero muy irresponsable, enormemente irresponsable. Y le va a costar el trabajo a alguien. Esto es una base de datos georreferenciales desde el MinSal. O sea, para la gente que puede ver, y si no, lo pueden chequear, ha sido mayor tendencia durante todo el día en redes sociales. Y muestra manchitas amarillas que se observan en los mapas y que corresponden a focos de más de 2 casos en una misma dirección. Entonces, un amigo me mandó, cuando yo todavía no he visto la noticia, y fue así de simple, como, oye, mira, en tu edificio hay 3 personas contagiadas. Y hay una que se parece a ti. Oye, ese puntito es igual a ti. Para ponerle más sabor a esta situación, ¿Interferencia es un medio vinculado a qué sector? No se sabe. Uno puede decir que es de oposición. Pero se sabe bien a un sector más preciso. Concertacionista, Frente Amplista, extrema izquierda, ultraderecha. ¿No se sabe? ¿Son anónimos su dueño? Yo conozco gente que trabaja ahí, uno puede decir que son periodistas serios, por lo menos. No, personalmente no sé si el espíritu de la página o de este lugar, no sé a qué corresponde, pero entre ellos, por ejemplo, está Sergio Jara, que Sergio Jara es un periodista que ha dado golpe, Operación Huracán en algún momento cuando él estaba en el área de investigación de la radio Río Río. Y así también otros personajes, claro, como dice Marco, que son ligados como, diría como, no sé, Frente Amplistas, pero más como esa izquierda más tradicional tipo Concertación. Sí, pero yo creo que lo importante no son los periodistas, hay periodistas de todos los sectores, en todos los medios, de hecho, medios muy tradicionales tienen periodistas bastante de izquierda y al revés. No, la propiedad es la importante acá, no se sabe, ¿eh? A ver, estoy buscando. Yo tampoco sé si es tan relevante, porque si hubiese estado gobernando la izquierda, hubiese estado. Yo creo que también hubiesen filtrado el dato si es que se hubiesen estado guardando esto, que es como lo interpretan ellos, que se están guardando estos datos y que información delicada. Es que el problema de eso es quién te nombra juez y parte, porque si hubieran sido pacientes con VIH. Hace 20 años atrás, no te quepa ninguna duda que esa gente ni siquiera podría salir a la esquina o ser contratada. Hay una cosa que se llama privacidad del paciente, y que obviamente no puede ser revelada porque existen tontorrones, como gente que trató de que una enfermera se cambiara de su condominio porque tenía acceso a pacientes con COVID, o ese intento de incendio a una residencia sanitaria. La gente cuando es juez y parte dice que ellos lo están haciendo mal, yo lo voy a hacer bien, y resulta que no funciona así. Si hubiera sido tus datos de DICOM, digamos, ¿no? O si hubiera sido cualquier otro dato sensible. Pero estamos en estado de catástrofe, o sea, está muriendo gente. ¿Cuál es el afán de decir esto que ellos están escondiendo? Yo me imagino que puede ser que tengan alguna razón bastante de fondo, como por ejemplo, que intentaron quemar una casa cuando se supo un dato, ¿no? Y eso fue hace un mes. A lo que yo voy es que lamentablemente en el mundo que estamos viendo hoy en Chile, la credibilidad de los medios está de todos los medios, ¿ah? Está siempre puesta en duda, porque la agenda de sus dueños, por eso digo que son los dueños lo importante, la agenda de sus dueños va más allá de la información y va más bien a un objetivo final, que en algún caso puede ser desestabilizar al gobierno. El otro caso puede ser afirmar al gobierno que está desestabilizado. Y eso hace de que uno tenga que poner en duda toda la información, porque... Claro, el dato aquí es que hay más, diagnosticados o más enfermos de los diagnosticados y conocidos. Pero ¿habrá que creer eso solo porque aparece en un formato muy serio? A esta altura uno ya no puede creer nada. Sí, pero el detalle es que cuando al ministro le preguntan en la mañana, él no descarta la información. Él dice que son datos reales, no, que hay que ver cómo se filtró. Pero si se filtró, pero imagínate que sepamos, no tengo idea, otro tipo de información, si por algo es reservada. Es una información secreta porque estamos en un estado de catástrofe. Ya, pero el punto es este: el ministro reconoció de que ellos han dado menos número del real. Eso lo reconoció. Reconoció que esta información es real. Lamentamos esta filtración, vamos a investigar y, como digo, está en la línea. La información existe, la usamos en el trabajo concreto con los municipios para identificar los lugares de mayor riesgo donde hay que hacer acción. Respecto al mecanismo por el cual se produjo esta filtración, no lo conocemos en este momento. Tenemos que hacer la averiguación a través de la denuncia que corresponde a la policía especializada en estos temas. Cuando en un mapa georreferenciado aparece en la calle tal punto, que es muy fácil identificable cuál es, ¿no es cierto?, para las personas que ahí están, se produce un riesgo de discriminación, de violencia, etcétera. Ya, es lo que estamos diciendo. ¿Sabes lo que pasa? No, sí. Es que si efectivamente la investigación arroja de que el gobierno oculta cifras, yo encuentro que la investigación es importante y es necesario que se sepa y que el gobierno responda de por qué eso está ocurriendo. Pero puede ser que lo que el gobierno, y eso es lo que tienen que preguntarle, el gobierno diga, está mal interpretado el mapa. Lo que ellos interpretan del mapa no es la verdad. Ese es el punto central de esto. Puede ser, pero yo lo que digo es que esta es una información que está siendo trabajada con los municipios. O sea, es una información que lo que dicen es puede vulnerar el secreto de los pacientes. Y lo otro que está dejando en evidencia no es solamente que diga, que se está ocultando información, sino primero lo que preguntaba Marcelo, apunta, más que hablar del gobierno, el titular ya puede ser tendencioso porque dice los datos que está ocultando Mañalich. Pero lo segundo, hace referencia a gente que se hizo el examen PCR y que puede dar positivo o no, o que está en cuarentenas tanto obligatorias como voluntarios. Estar como dejando en evidencia a la gente porque sí, perdón la expresión, pero es medio maletero. Uno podría estar de acuerdo o no, tal vez, de que se filtraran los nombres de la gente que dando positivo no está haciendo la cuarentena, como gente que ha sido sorprendida en supermercados o en centros comerciales. Claro. Pero gente que, si no es un pecado contagiarse, si se puede ver de manera muy fortuita. Obvio, tú estás tomando las medidas de salud y de seguridad correspondiente a autocuidado, estás haciendo la cuarentena en tu casa, no sé si es bueno o corresponde que un medio te filtre como, ojo, este gallo está infectado, vive en tal casa y está haciendo la cuarentena. agarra una especie de histeria colectiva, la gente empieza como a volverse... Cuando pues, sonaba raro cuando uno veía que en Europa se están preocupando casi como una especie, a lo mejor estoy siendo exagerado, como de guerra civil, como de aislar a ciertos focos de gente que estaba contagiada. Aquí ya lo hemos visto, o sea, hay lugares que han sido incendiados, a ese nivel de violencia puede llegar y o cuando darle más, dijo que, echarle más pelo a la sopa ahora. Que eran los migrantes los que habían contagiado al pueblo norteamericano y de inmediato comenzó una violencia contra los migrantes. Y claro, y esa cita de haitianos, ¿se acuerdan? Que también hubo todo un operativo en los matinales. Oye, estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos de acuerdo. Bueno, es que da rabia, pollo. No, no, vamos a una canción, vamos a una canción. Punto menos para Interferencia. A ver, ¿esta cuál es? Clash. De Clash, no escuchaba. Clash. Fíjate. ¡Ay, se quebró! Aquí estamos, 6:18, ánimos más calmados o... ¿Qué te pasa? Sí. Oye, me mandaron información de Interferencia. Interferencia fue fundada por un periodista que se llama Víctor Herrero, que tiene una trayectoria importante, y el 80% de la propiedad es de los propios periodistas que trabajan ahí, es decir, son los propios periodistas los que en esencia... son los dueños del medio, y los periodistas que trabajan ahí, estaba viendo, han trabajado en la mayor parte de los medios más tradicionales de Chile, en el Mercurio, en el Biobío, en qué sé yo. Hay una señorita que es la abogada, que es la que hace la administración, que ella es abogada, pero el resto son periodistas. Cooperativa, CIPER, o sea, medios bastante tradicionales. Es un medio bien atípico en ese sentido, entonces... No hay, o sea, se autofinancian, de hecho reciben aporte de los lectores. En el fondo es como una especie de CIPER, tiene el mismo modus operandi de CIPER. CIPER recibe plata de un grupo económico, sí. Sí, es que este sitio es nuevito. No, claro, pero eso, y pero ha pegado un par de golpes, también siempre medio cuestionable. No, por eso, no tienen, no tiene ninguna ligazón ni con grupo económico ni con partido político. Ese es el punto. Ah, perfecto. Tienen, tienen evidentemente una tendencia y eso está bien. Ellos son dueños de aquello. Hablar de otra cosa también, que no sea interferencia. Vamos a otra cosa. Ay, se aburrió. Que no es interferencia, pero sí obviamente tiene que ver con el coronavirus. Nos hemos dado el reporte de hoy en un día en que Chile superó los 30.000 casos y se mantiene en la barrera de los 1.000 contagios diarios. Lo que ha sido la tendencia de todos estos días. Hoy, por ejemplo, se contabilizaron, bueno, hoy en rigor ayer, porque ayer, hasta las 21 horas de ayer domingo, 1.197 casos nuevos, de los cuales 975 son sintomáticos y 222 sintomáticos. Perdón, asintomáticos. Pero ya estamos en una nueva meseta más alta. Son dos mesetas. La meseta pasó el borde. En el caso de los fallecidos, en esta jornada de lunes, se registraron 11 nuevos muertos. Y así el registro llega a los 323. ¿Cuál es la situación compleja respecto de la contabilización del día de hoy? Es que de estos 1.100 y algo que yo les comentaba, el 80% corresponden a la región metropolitana. No se ha podido controlar muy bien la situación y es por eso que hoy día se anunciaron nuevas cuarentenas. O sea, ya antes se supone que eran los martes de cuarentena, ahora todos los días se están tomando distintas medidas de contingencia. Y es así que ya... ya se reafirmó, bueno, sabemos que son casi 30 comunas que están en cuarentena, se hacía el balance que serían cerca de 5 millones de chilenos que deberían estar en confinamiento. Desde estas nuevas cuarentenas que se renuevan a partir de este martes 12, es decir, mañana, y que van a durar por 7 días, corresponden a Santiago, Quilicura, Poniente, Recoleta y Cerrillos. Eso es la región metropolitana, y Antofagasta Urbano y Mejillones en la región de Antofagasta. Todavía hay, mañana se junta nuevamente el equipo técnico para analizar lo que va a pasar el resto de las 24 comunas, y esto, en el caso de que eventualmente tuviesen cambios, se va a conocer el miércoles. Ya. O sea, todos los días hay que estar atento porque tu comuna puede entrar, salir, nunca se sabe. Espérate, pero está dividida en dos grupos, Miguel, entonces. Hay uno que es lo que se dijo hoy día y otra se dice el miércoles. Exactamente. Yo te comentaba, el caso de Santiago, Quilicura Poniente, Recoleta y Cerrillos, aquí en la región metropolitana, Antofagasta Urbano y Mejillones. Esas comunas ya se sabe que van a estar en cuarentena. Prolongan. A partir de mañana. Prolongan. Durante los próximos 7 días. Y las otras, las otras 24 comunas en cuarentena, los posibles cambios se van a conocer el miércoles. Te los nombraría, pero son 24. Fuerte, son muchas. Fuerte y claro. Oye, no va a mencionar esto de que parece que Juan Gabriel está vivo. Sí, lo tenemos por ahí. ¿Pero viste la foto? No, pero se parecía más a Maradona en sus peores momentos que a Juan Gabriel. ¿Te acuerdas cuando Maradona le dio por teñirse rubio y estaba con un sobrepeso mal? La época de Maradona en Cuba, él se parece más que Juan Gabriel. Lo podemos contar si quieren. Olvidémonos de la contingencia. No es necesario. No. Se lo vamos a dejar a la Javi Contador. Ella va a profundizar en esta información. Que puede rendirlo como quieras. Eso. ¿Se acuerdan que habíamos comentado esta situación que había, la denuncia que había hecho la Intendencia Metropolitana a tres empresarios que habían infringido la cuarentena en Semana Santa y habían salido por los cordones sanitarios en sus helicópteros? ¿Ya? Todos decían como, la gente, los empresarios. Indignado. Siempre se salvan. Bueno, ya hoy día se conoció la primera multa por estos viajes en helicópteros y este empresario va a tener que pagar 15 millones de pesos. Ah, mira, sus buenos palitos. 15 millones de pesos. Pero digamos que la calcomanía exterior del helicóptero más o menos es el precio, ¿no? O sea, como... Sí, no sé, bueno, si por lo menos... Hoy día cuando 15 palitos le duele a cualquier persona. Sí. 15 palitos le duele a todo el mundo. Sí. No deja de ser. Hoy día cuando comentaba esto el intendente Felipe Guevara, que también lo hizo con Paula Labra, que es la nueva Seremi de Salud Metropolitano, ellos dijeron una persona, no habían especificado a quién correspondía, pero no sé, pues el medio, la gente tiende a ser zapa y se filtra esta información y dicen que trascendió que se trataba del empresario Cristóbal Kaufman, que él habría viajado a Cachagua, en la comuna de Zapallar, y él en el fondo había roto dos medidas. Primero, porque su comuna estaba en cuarentena, lo que ya es la primera falta, y la segunda es pasar el cordón sanitario, que era de la región metropolitana. Él, no sé si se acuerdan, pero era el caso de la persona que había dicho que había un caso de COVID positivo en su edificio y había solo un ascensor. ¿Se acuerdan que lo comentaba? Y que se quería salvar. Exacto, pero él no es que haya sido como a propósito el hecho de viajar. Él tenía esta segunda residencia, pero él había salido a comprar un medicamento. Y cuando se enteró de esto dijo, bueno, ya que estoy en la calle, el aeródromo está cerquita, lo voy a tomar y me voy a ir a Cachagua y me voy a quedar allá de manera indefinida. Él dijo que no iba solamente por el fin de semana largo, sino que se iba a quedar hasta que se solucionara el problema. Porque el doctor Simi de Zapallar se sabe que es mucho más barato que el de Santiago. Y está más, no está, está la más, farmacia que está más con la mano, que puede pagar con excedente. Oye, como yo otro, que solo puede ir a una farmacia. Hay que decir que era un ascensor, pero es un departamento por piso. Solo ese dato. Puede ser. Bueno, en el caso de este señor Kaufman, él se había autodenunciado a la Seremi de Salud de Valparaíso. Él había informado que había ido a Cachagua porque en su edificio había una persona contagiada, pero de todas maneras, bueno, fue multado por... Son 300 UTM. En el fondo no son 15 millones, un poquito más. Ya. Ahí está el helicóptero, hay que sacarle un aspa, venderle una. Con la otra podrá dar vueltas. Seguramente. Igual vuela. Igual. Bueno, oye, ¿alcanzamos una canción o una noticia? No, me queda Son las 6:26. Sí, ubícate. Estuvo muy agitada la conversación. Oigan, por placer, a pesar de que quedan un par de meses para septiembre, en Ñuñoa ya se confirmó que se suspenden las actividades de fiestas patrias. Eso ya se zanjó. La gente decía como, bueno, ¿por qué están siendo pesimistas? Como, ¿por qué? Bueno, primero porque no sabemos cómo va a ser la condición sanitaria de aquí a septiembre, pero en la fiesta del Estadio Nacional, que es la que se realizó en Ñuñoa, diariamente son más de 30.000 personas las que asisten. Pero a la vez, eso acarrea otros problemas, según lo que decía el alcalde Andrés Sari, y es que las licitaciones de los fonderos empiezan ahora. Estas personas se preparan con mucho tiempo porque de repente en estos 3 días es casi como el presupuesto del año que tienen los locatarios que participan de esta fiesta en el Estadio Nacional. Y lo otro, porque también esto le acarrea un gasto al municipio, que dicen que la verdad, con todas las mermas que han tenido por contribuciones, por permiso de circulación, no están como para gastar. Ellos decían que eran cerca de 700 millones que invertía la municipalidad para esta fiesta, y decir como que eso se puede reinvertir en otras cosas que en este momento son más necesarias. Bueno, igual están en déficit, así que está complicado. Sí. No haber ingresos. Tiki. No, en la casa. Un cachito a la empanada que me toque, si con eso me... Los choripanes, ¿dónde va a ser el choripán? Oye, yo veía por la televisión que ahora que le habían levantado el confinamiento a Ñuñoa, el fin de semana la avenida Arrazabal, que es donde se concentra a varios lugares de comercio, estaba repleta, parecía Navidad, el día de Navidad, que la gente anda haciendo la compra a última hora. Entonces, complicada la cosa. Eso es lo que no hace aplanar ni una curva. Al contrario, claro. Somos una especie de carrusel, una montaña desbocado, rusa. Desbocado. Atroz. Sí. Primero me cayó un elefante, después me cayó un helicóptero y finalmente me cayó un aeroplano. Y era porque estaba en el carrusel. ¿Viste? Porque cuidarnos es tarea de todos. Y quedarse en casa es lo primero. Me voy a tomar mi tiempo, ¿ah? BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Gracias, BCI. Gracias. Gracias, BCI. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Gracias, Miguela. Chau, chau. Para el olvido, ¿ah? Eso. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados. Radio Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con los multivitamínicos Daily One de Vitamin Life, que contribuyen al bienestar de tu organismo y son esenciales para fortalecer tu inmunidad. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Bueno, estamos de vuelta, estamos de regreso. ¡De vuelta! Ojo que toda la gente que participó por nuestro concurso para ganar su libro la semana pasada, en poco rato más vamos a ver quién es el ganador. ¿Te acuerdas tú cuál era el libro? Pues, uno, yo tengo el sueño, la... pero... Ah, el sueño, ese, sí. El sueño que mucha gente quería, había una gran puja por quedarse con el libro del sueño. Espérate, lo tengo acá, lo estoy buscando en este momento, porque la gente, no es fácil que lo encuentre, ¿ah? Pero hoy día tenemos otro. Tenemos un nuevo libro. Tú estás diciendo el libro la semana pasada. Sí, po. Y claro, este año, esta semana, otro. El motín de la naturaleza. Matthew Walker, ¿Por qué dormimos? Era el libro de Planeta Libros que estábamos regalando y que vamos a dar el ganador en pocos segundos. Y el libro de hoy, para que puedan concursar, Marcelo. Es El motín de la naturaleza de Philip Blom. Historia Blom. De la pequeña edad del hielo. Hielo. Mira, del hielo. 1570-1700. Así como el surgimiento del mundo moderno, junto a algunas reflexiones sobre el clima de nuestros días, de Editorial Anagrama. Mira, una cosa sincero, de conocimiento científico. Bueno, excelente. Son esos libros que uno pasa, no pasa de la primera página, o son libros que uno devora. Lo vamos a ver en pocos segundos. Y estornudo vital. Ya vamos con Matías. Los estornudos, oye, son señal de que estás perfecto. Tú sabes que los franceses le decían en el siglo XIX el orgasmo, el estornudo feliz. ¿Hay algún estornudo que te haya dado felicidad, Marcelo? ¿De ese tipo? O, no sé, un límite, tal vez, que rompe el deseo. Yo creo que estornudar en sí es un momento como de desahogo y siempre produce placer. Es un momento de gran desahogo. Es decir, bueno, vamos. ¿Ah? La tos es dolorosa. El estornudo es placentero. Depende, es una teoría. Eso es problema. Con proyectiles para nosotros, dice tú. Pero eso es problema para la otra gente, no para ti. Entonces. Ah, pero espérate, una sola cosa. ¿Te acuerdas que cuando uno decía que se retenía el estornudo? ¿Estornudo? Podía producir dos efectos. O se te salían los ojos o se te salía un gas. No hay otra posibilidad. O sea, buscaba una salida alternativa en el fondo. Buscaba, pero ese aire no puede seguir ahí. Vamos con una canción ahora, sí. Una canción, sí. Tírate una, nano. Para ver con Billy, dónde está Matías en el ciberespacio. Billy Joel, que estuvo de cumpleaños el sábado, tú sabes. Claro, celebrando 4 años ya. Bueno, por lo menos. Vamos y volvemos. Rockefeller, Malenkov, Nasser, Emperor, Coffee, Rockefeller, Campanella, Communist Bloc. Roy Khan, one for all, Tuscanini, Daquan, Gin, Gin, Foo Falls, rock around the clock. Einstein, James Dean, Brooklyn, down a winning team, Davy Crockett, Peter Pan. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. ¿Cómo estás, Matías Claro? Bien, ¿y usted? ¿Todavía hay gente bien en el Apumanque o...? Esperando para entrar. Pucha, no les avisaron. No les dijeron que el proyecto no resultó. Pero está guardado todo el alcohol gel, ¿no? Para algún momento. Sí, el bidón. Sí, está guardado. Mira, compré mucho alcohol gel, compré esas toallitas de cloro, compré muchas. Así que tengo. Oye, tengo una amiga, que es muy buena para los negocios y que perdió la pega que tenía, se acabó. O está absolutamente detenida. Entonces se reinventó con todo este elemento y mandó a hacer algo que te puede servir también, no sé si para fuera de la tienda, que es como una especie de chupapino, pero que se embebe en este líquido como oscurantista, gelatinoso, jurásico, cuaternario, eso, cuaternario, el amonio cuaternario. Entonces la persona pisa el chuapino y entra con los pies impolutos. Ya, por interno conversamos. Bueno, no todos somos impolutos también, hay que decirlo, también existen los polutos. Oye, partamos. Que revolcarse en esa cuestión. Sí, pues. Tiras un piquero en el chuapino y después pasa. Ya, oye tengo libro y concurso. Ya, pero partamos por el ganador de la semana pasada, el tema de los... ¿Por qué dormimos? De los sueños, sí. Ya, en la semana pasada el concurso, el libro que recomendamos era ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker, un neurocientífico que hablaba de la importancia y de la relevancia del dormir. Y mucha gente interesada, y la suertuda es cacoquina, arroba caro morenofe, porque justo y necesario dormir, yo también lo quiero. Salió ahí en el sorteo, salió su tweet, así que vamos a contactarnos con ella para entregarle ese libro, el premio de ¿Por qué dormimos? Y hoy día les traigo otro concurso, otro regalo que ya está en el Twitter de Oasis, arroba oasisfm, para que podamos conversar y para que la gente participe de este libro. Este libro que vamos a regalar hoy día se llama El motín de la naturaleza, en arroba oasisfm chile en el Twitter, ahí ya está el concurso. El libro se llama El motín de la naturaleza. ¿Y de qué trata? Es un ensayo de un historiador que cuenta la historia de la pequeña edad del hielo. En el año, entre los siglos en el siglo XIV y el siglo XVIII, más o menos, hubo lo que se llamó una pequeña edad del hielo, es decir, las edades del hielo duran mil años, cientos de miles de años, y nosotros desde hace 10.000 años estamos en el Holoceno, que es el periodo posterior a la última glaciación que hubo. Pero entre los siglos XIV y XIX, entre los siglos XIV y XIX hubo un descenso de las temperaturas que produjo esta pequeña edad del hielo, donde se generaron muchísimos cambios que este historiador Philip Bloom los estudia, porque además es una época que se documentó, estaba la posibilidad de documentar, pues ya se escribía, pues la anterior había sido hace 10.000 años atrás, los únicos restos que hay son restos geológicos, sedimentos y cosas así, no se podía estudiar desde el punto de vista de la humanidad, del hombre. Ahora, esta pequeña del hielo se estudió y es un periodo de tiempo específicamente entre el 1570 y el 1700, donde en Europa se produjeron cambios gigantescos a partir de esta del hielo, este cambio climático, que produjo, por ejemplo, cambios económicos, cambios sociales, cambios culturales, cambios políticos. Del término de una edad media se saltó a lo que terminó siendo en 1800, ya después la revolución industrial. Entonces, todo este movimiento de la temperatura, entre otras cosas, produjo estos cambios que la verdad es muy interesante leerlo, porque ahora que nos encontramos en medio de una crisis planetaria como el tema de la pandemia, pero que además está de fondo el tema del cambio climático, es bien curioso cómo estos ciclos de la Tierra y de la humanidad se van repitiendo. Entonces uno hace bien en ir a mirar de repente esta historia, y este libro está nuevo, se publicó el año pasado, o este año creo, no, este año se publicó, hace bien ir a leer estas investigaciones sobre momentos similares y procesos históricos y sociológicos similares, y ver qué es lo que se produjo. Entonces, desde esa perspectiva es muy interesante. Oye, me estaba acordando de otro libro que aparece la Mary Shelley, que es la de Frankenstein, la autora de Frankenstein. Vamos a hablar de eso. Que fue entre 1816, tiene que haber sido por ahí, que un volcán en Indonesia produjo una especie como de calentamiento global, y fue un año sin verano, un año frío así, y el invierno siguió porque había las cenizas del volcán y las fumarolas taparon casi la mayoría de Europa. Y ahí se le ocurrió a Frankenstein cuando fue a visitar a Byron a Ginebra. Exactamente. Mira, perdona, las carambolas. Con esta me despido, ¿ah? Con esto me despido, muchas gracias. Acuérdate del otro caso de el hombre este que sacó un documental, y el documental creó tal efecto que se creó el invernadero, este señor Al Gore. Sí, po. Claro. Él creó. Antes era normal. Antes era puta que hace calor en mayo, güey. Y ahora es. Claro. Estamos mal, efecto invernadero. Es bueno, el efecto del documental. eso que dice Marco es así, pues de hecho ese año sin verano se produjo, o sea, la explicación de esta pequeña edad del hielo tiene que ver con cuestiones volcánicas, con erupciones de volcanes en muchos lados. Por ejemplo, hay un volcán en 1600 que hizo erupción en Perú y que afectó las cosechas en Rusia. Entonces, eso generó cambio en el tema del clima, y en el caso de lo que cuenta Marco, efectivamente en 1816 es el año sin verano, porque en el verano europeo se produjo esta erupción de un volcán en Islandia, cubrió, y Mary Shelley junto a Polidori y Lord Byron estaban en una parcela así millonario, y en la noche, como no podían salir porque además había mucho humo y cosas así, decidieron contarse historias de terror. Y Polidori cuenta la historia del vampiro, da origen al vampiro, que luego Bram Stoker lo toma y escribe Drácula. Y Mary Shelley claro. escribe Frankenstein, que es como muy, es hasta medio mágico, así que en un año sin verano nacieron los dos monstruos más famosos de la literatura. Y Byron escribiendo poesía más amarga que, iba a decir, una tía tuya, pero mejor quedarse no, sin... Pero... Oye, y para los negacionistas, ¿existe aquí argumento entonces para decir de que el planeta ha estado sumido en cambio de temperatura independiente de lo que hagan o no hagan los seres humanos? Lo que pasa es que hasta antes de 1850 en adelante, cuando se origina la revolución industrial y por lo tanto el CO2 en la Tierra, los átomos de carbono, no me acuerdo cómo se llaman la medida de las moléculas del cambio climático, ahí hay una explicación humana, antropocéntrica, de que hay un cambio en el clima producto de la actividad humana. Eso está documentado en la cantidad de partículas, que se me olvidó ahora cómo se llama, que existen y que se están midiendo durante los últimos 100 años, 70 años. En el caso del motín de la naturaleza, que es este periodo de esta pequeña edad de hielo entre el siglo XIV y el siglo XVIII, pero específicamente entre 1570 y 1700, ahí no hay una explicación humana. Esto tiene que ver con los volcanes, tiene que ver con otras cuestiones. Incluso hay algunos que especulan con ciertos cambios en la órbita, en el Sol. Fue un periodo en que hubo muy pocas manchas solares en el Sol, por lo tanto la energía solar descendió, y es un fenómeno astrofísico que se ha estudiado y que explica también el descenso de las temperaturas. Pero en el caso del cambio climático actual hay una directa relación entre la cantidad de estas moléculas en el ambiente y cómo va subiendo la temperatura. Sí, a lo que yo voy es que hay ciertos negacionistas que dicen que eso es ínfimo comparado con las fuerzas de la naturaleza y que el ser humano no es capaz de provocar un cambio de este tipo. Yo no estoy de acuerdo, estoy diciendo si tal vez en el libro hay una respuesta a esa gente. No, ahora, manden al mensajero. Recordemos lo que pasaba en Game of Thrones, que el invierno venía avanzando. Sí, y no había dragones, también era poco creíble esa parte. En el libro, Philip Bloom toma esto, las consecuencias de este fenómeno climático, y lo extrapola a lo que está ocurriendo hoy día. El libro va más allá de una cuestión científica de explicar si existe o no esta responsabilidad humana en el cambio climático actual, contemporáneo. Él lo asume como real, y él está de parte de los que creen que sí existe una influencia humana en el cambio climático actual. Pero lo interesante es cómo, vinculando las consecuencias del 1700, las extrapola a lo que nos podría ocurrir nosotros. O sea, en el caso de esta pequeña edad del hielo, uno de los cambios más importantes fue que eran los finales de la Edad Media y empezaron a existir estas malas cosechas, hambrunas, y eso empezó a traer problemas políticos. Por ejemplo, la nobleza se vio muy cuestionada, existía hambre, los tributos, entonces la gente empezó a establecer ciertas rebeliones, surgieron ideas que después se concretaron en la Ilustración, en la Revolución Francesa. Son todos procesos históricos largos, pero que empiezan a tener su origen en este momento, en este periodo, donde se cuestionaron las estructuras que existían desde hace muchos años a partir de estos cambios climáticos, de esta hambruna, de estos problemas. Entonces, desde esa perspectiva es muy interesante ver las consecuencias que puede tener el tema climático para el desarrollo incluso de la sociedad, de la humanidad. Perfecto, vamos a una canción que tenga que ver con el frío. Algo rimbombante, ¿eh? Rimbombante, a ver. Mira, preciso, ¿eh? Nano, siempre preciso con la música. Al callo, al callo. Al callo, qué bueno. ¿Tienes callo tú? Oh, pero tengo la cabeza llena de sueños y callos. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Bonito cantaste, gallo. Están entusiastas, sí. Están entusiastas. Ahí es donde se va el carajo. Bueno, pero, Matías, no sé. Oye, todo el mundo quiere el libro. ¿Eh? Todo el mundo sueña con un congelamiento global. Un congelamiento global, sí, como respuesta a esta crisis. Nos quedamos todos congelados. Oye, que les quería contar que, bueno, el libro, como les contaba, entonces cuenta esta pequeña edad de la glaciación, pequeña edad del hielo, y entre las cosas que va hablando, que es lo interesante que tiene, que se puede recurrir a fuentes subjetivas, por así llamarlo, porque son los testimonios de personas, de seres humanos que vivieron este periodo. La glaciación anterior, no sé, hace 100.000 años atrás, no alcanza a tener, no quedaron registros humanos de cómo fue ese periodo. Pero se les congelaron los dedos. se le que no solo los dedos, Marcelo. Se escuchó como un hielo hoy, idea mía, así como que... ¡Salud! Se está escuchando, efectivamente. ¿Un hielo? El asunto es que en esta pequeña edad del hielo hay algunos... Está hablando de glaciación, pues. Sigue. Ya, en esta edad del hielo hay algunos registros culturales, por así llamarlo. Y, por ejemplo... Shakespeare, en 1595, cuando estaba escribiendo Ricardo III, inicia ¿sí? esa obra de teatro diciendo... Sigue tú. Yo voy a seguir. Pero me están... Me quedé en Shakespeare. Me está dando entre hambre y sed. Bueno, mientras escribía Ricardo III. Entonces inicia la obra hablando del invierno de nuestro descontento. Por ejemplo, en 1588, Felipe II, que quería conquistar Inglaterra, manda la famosa Armada Invencible a Inglaterra, pero como el océano se habían modificado ciertas alturas marítimas, los barcos que mandó los españoles eran de un calado muy profundo y quedaron varados, tormentas raras para la época porque había cambiado el clima, los agarraron a la mitad del camino y terminó destruyendo casi un tercio de esa de su armada, lo que es considerado el peor desastre marítimo de la historia y es consecuencia directa de este cambio climático. Así, por ejemplo, hay otro par de datos que a mí me lo encontré muy interesante. Como el frío hacía crecer más lenta la madera, Antonio Stradivarius, que es el famoso luthier que creaba, construía los violines y otros instrumentos, él recibía madera de los Alpes y ese frío hizo que creciera más lenta la madera y fuera más compacta, más comprimida. Entonces, eso algunos han especulado con que eso puede ser una de las razones de por qué esos instrumentos son tan perfectos en cuanto a resonancia. ¿Y por qué no supieron replicar después? ¿Y por qué no se pudieron replicar después? Porque con toda la tecnología no se han podido replicar en la perfección que esos instrumentos tienen. Lo que es muy interesante y que tiene que ver también con un cambio cultural es que la primera reacción de las sociedades para enfrentar estos cambios climáticos uh-huh. era la cuestión así como divina, que esto era un castigo de Dios. Entonces hubo muchas casas de brujas, mataron a más de 55.000 personas acusándolas de brujería y cosas así. Pero poco a poco, como no pasaba y como parecía que Dios no se salía de estar taimado y enojado con el invierno, empezaron a surgir pensadores como que empezaron a decir, oye, sabéis que esta cuestión no tiene nada que ver con cuestiones divinas, sino que tiene que ver con otras cosas. Y entre ellos destacan dos como grandes ejemplo de que en aspectos culturales también esta pequeña del hielo influyó. Uno es Michel de Montaigne, que es el que inventó el género del ensayo, y es un tipo, es realmente una mente brillante entre 1530 y 1590. Para que lo puedan buscar y leer, los ensayos de él son extraordinarios. Él inventó el género, él iba escribiendo y iba reflexionando y inventó el género del ensayo. Y el otro es Descartes, con el discurso del método. Entonces, esta cuestión, este conflicto que presentó la naturaleza, produjo que los seres humanos se empezaran a cuestionar y por lo tanto generó adelantos intelectuales importantes. Entonces, hay que esperar y ver qué es lo que pasa. También todo lo malo trae algo bueno. Claro. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta pandemia? Se cierra una puerta, se abre una ventana. Claro. Exactamente. Se han dado los ejemplos de libros importantes que fueron creados en pandemia. Sí, tenemos que irnos, lamentablemente te vamos a tener que dejar partir porque son las 6:58. Pero bueno, muy bien, muy interesante, ¿eh? Muy interesante todo. ¿Cierto? La próxima semana vamos al ganador. Sí, y que participen en @OasisFMChile. Ahí está el concurso. Muchas gracias. Un abrazo. Ponga su marca aquí. Ay, qué rico este. Gracias. Ahí está. Qué rico. Bueno, Matías, ha sido un placer. Hay mucha gente que está espeluznada con el título, participando. Muchas gracias. Dejemos lo que nos queda, Marcelo, para el otro, para sentirnos un poco más privilegiados. ¿Te parece? Sí. Veremos con Javi Contador al próximo bloque, nos indica Miguel, el Torito Guerra. Gracias, Matías. Chao, chao. Chao, que estés bien. Chao. Ya volvemos.

Y claro. Fue en el 2018, no me acuerdo, creo que a principios del 2018, que el ex manager empezó a decir, a publicar el mismo, incluso una imagen es muy rara de un señor que estaba como tapado con unos, como con un, no sé, como con un turbante, como así como árabe, ¿no? Como con un pañuelo, así como en la playa, y dijo que era él, que era él, que era él, algo que finalmente nunca se confirmó ni nada. Y luego, oye, en agosto. Pero recordemos de que el cuerpo de Juan Gabriel que se quedó en Estados Unidos y como que nadie lo vio mucho. Hay cierto misterio en eso. Hay cierto misterio, claro, hay cierto misterio que es lo que da, digamos, lo que es la base para que todo esto ocurra, todas estas como. Lo alimenta. Claro, todas estas suposiciones, hipótesis. Entonces, el ex manager después dijo que era él, que era él, que él sabía que no estaba muerto, y en agosto dijo que, en agosto del 2019, o sea, del año pasado, dijo que sí, que en realidad estaba muerto. Pero ahora. Hay un registro del supuesto divo de Juárez, como se le decía a Juan Gabriel, que dice que es él. Y la frase con la que apareció dice: no pude aguantar las ganas de comunicarme con ustedes, así que decidí volver. Tuve que fingir mi muerte, no me quedó otra. Dice: hola amigos, ahora sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque, como ustedes saben, tuve que fingir mi muerte, pero no me quedó de otra. Y ahorita que sé que todos están encerrados en México, están sufriendo por esto del coronavirus, ahorita que ya era mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y enviarles un mensaje de aliento para ustedes con todo mi cariño y todo mi amor, porque saben que mi público es de lo que yo puedo vivir. Dice Ándale. El video del señor que dice que es Juan Gabriel. Ya, ¿y se parece? Dicen que es muy parecido, muy parecido. Ya no aguante más, así que aquí me tienen. Oye, es que de verdad que es bien parecido, pero se convirtió súper rápido en viral, por supuesto. Y ahora, es parecido tampoco tanto. A ver, no sé si tienen el audio. Según Miguel, la imagen es igual a Maradona en un mal momento. O sea, pasa que uno dice, si pasó eso, que él fingió su muerte, como que se operó, entonces ahí todo tiene sentido, podría tener cualquier cara, ¿no? Sí. Claro, porque ahí, claro. O Juan Gabriel es Maradona, eso podría ser la otra. Pero yo creo que ustedes tienen el audio porque lo escuchen, porque ahí habría que ver si habla o no parecido. Yo no sé si se los puedo enviar, porque si se los pongo acá no se va a escuchar bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo tengo un problema. Juan Gabriel, él, hablando, yo tampoco podría asegurar que es él. Si realmente fuera él, tú no podrías saber si tampoco, él es él. Aunque seamos tan expertos, ¿eh? Claro, eso pasa. ¿Tenís el audio ya? Yo no tengo nada. ¿Tú lo tenés? Cantando es otra cosa. No, pues cantando es otra cosa. Ahora, lo que queda un vacío de por qué tuvo que fingir su muerte. ¿Qué pasó? Ahí no. Pero es. Bueno, no tenemos el audio, no importa, estaba, pero es la polémica del momento. ¿Sabéis que aquí estoy viendo los dos, uno al lado del otro, y la verdad es que podría ser un primo muy lejano? Las razones que se especulan de por qué habría fingido su muerte es porque él estaba cansado, tenía muchas deudas por un lado, y estaba cansado de la fama, quería retirarse, evitar el contacto y todas esas obligaciones. ¿Y tú, como le pasó a Elvis? Claro. No tanto. Ahora, lo malo de que de cuando tú fingiste tu muerte, ya como que te moriste igual. ¿Cómo vaya? No sé, po. Como que Elvis está vivo en Chiloé, esas cosas así. Sí, po. Oye, igual se parece, ¿eh? Tienen algo, no sé. Te vino la duda. Marcos cayendo. Yo, aquí dice que dé $100 a la cuenta, lo voy a hacer. Porque pobre Juan Gabriel también. Acá dice que después de darle tantos cariño a tantas personas, ¿cómo no es posible que le depositen en un poquito en la cuenta? Claro. Hay algo en el alargamiento de penes, pero esa parte la voy a obviar. Pero acá está, yo voy a donarle plata, pobre. ¿Cómo tiene que haber sufrido en el más allá? No, claro. ¿Sí? No, pero él. Lo que me atrae de la historia es la perso de un señor que se sienta en un sillón, se graba y dice: volví, aquí estoy. Eso, ¿no? Es muy bonito un señor que dice: listo, se acabó esto. Se miró en el espejo de la mañana y dijo: yo soy Juan Gabriel, basta. Y podría ser de farsa. Cualquiera, si sale, no tengo idea, si, o Sandón, y dice: tengo que decirles algo, soy Juan Gabriel. Y uno diría, uy, weón, increíble lo que está pasando en Chile, weón. Pero un senador de la República es Juan Gabriel, weón. Es que si tú te levantás con esa certeza en tu vida, bueno, tú la manifiestas. Claro, tienes que hacerlo. ¿Y ustedes tienen algún recuerdo de alguien que haya fingido su muerte y que efectivamente después haya sabido que la fingió? Bueno, oye, mi perro lo hizo hoy día en la mañana, pero no estoy muy seguro si es de lo que estás preguntando, Marcelo. ¿Y cuánto rato duró muerto? Bueno, unos minutos mientras yo estaba alegándole por restos de sus necesidades en... Se quitó al suelo, dijo basta, no quiero más de esto. Claro, estoy ahí, se hizo el dormido. ¿Usted no han visto un video viral de un perro de estos que va cuando están cazando patos los cazadores? Son los que van a buscar el pato muerto y que se ve el perro que está al borde del pato. El pato está en el suelo así como muerto y el perro mira para todos lados y de repente como que se aburre del pato muerto y sale corriendo, y ahí el pato se levanta y sale corriendo. No, la mejor actuación de la historia. Se estaba haciendo el muerto. Sí, el pato. Mira cómo la evolución hizo que el pato era Juan Gabriel. No, era el pato. No. Era el pato. A lo que hemos llegado a contar memes en la radio, que son una cosa muy fome cuando uno los cuenta. Han visto el meme de la señora que abre el refrigerador y uno empieza, igual lo cuenta entero. Y no. Nunca logra el impacto del meme en sí, pero. No, es imposible. El viral. Se digna Nancy. Oye. A propósito que estuvimos hablando, porque todo aquí todo se junta, ¿no? Todo calza, pollo y esas cosas. Estuvimos hablando, ¿se acuerdan? De los avispones asesinos que en Chile creyeron que eran unos, pero al final no eran. Y estuvimos hablando de las películas como Velocipastor, que me encantó. Siguieron llegando tweets el fin de semana que habían escuchado en la radio y nos mandaban fotos, imágenes de, oye, ojo que a Velocipastor le fue tan bien que parece que está preparando la 2. Velocipastor 2. Velocipastor 2. ¿Es nueva? Yo creí que era como de los 80. No, la filmaron en el 2017. Grabaron, diría yo, porque yo creo que se graba. Y la estrenaron ahora, el 2019. Es una producción muy nueva, Velocipastor. Velocipastor 2. Wow, Están preparando. No bastaba con los avispones asesinos. Estados Unidos enfrenta ahora la amenaza de la peligrosa polilla gitana. ¿Qué? Sí. La polilla gitana, la maldición gitana. Sí, la polilla gitana, tamaño gigante, esto en Washington. Resulta que también esto sale de CNN, información de CNN Estados Unidos. John Inslee, el gobernador del estado, decretó, oye, pero no es broma, porque decretaron emergencia agrícola. Oh, mira. Sí, debido a que estos insectos. ¿Y cómo se llamaba esa polilla? Pues la líder se llama María y su parejo se llama Paco. Sí, no sé si le gusta a Washington cuando a los agricultores de Washington que hablen así de esta situación, porque amenaza seriamente la economía y el bienestar y la calidad de los residentes del estado. ¿Han cachado que hay un tipo de polilla que yo no sé si afecta mucho, no, que es gigante, que estuvo en Santiago, no sé, los últimos dos veranos? El verano pasado no, pero el anterior había unas polillas realmente grandes. Si están ahí, háganme una señal, manifiesten. Es que, estoy tratando de acordarme, Jai, no más me acuerdo. Grande, pero más grande de lo habitual. Está la polilla de ropa. ¡Qué grande! Sí, está la polilla de ropa, que es una polillita. Que uno, ya, te come la ropa, que es muy latera. Y hay otra polilla que no te come la ropa, que no te la come, pero es bien grande, como tamaño mariposa. Que estaba lleno en Santiago. En sus casas no habían. En la mía había que cerrar como a las 4 de la tarde, porque si no se llenaba de las polillas gigantes. La experiencia más terrorífica, que podría haber una película de terror con las polillas. El momento más terrorífico en torno a las polillas fue una vez, esto lo conté la otra vez a propósito de la altura, pero sirve para de nuevo. Grabamos con Marco hace muchos años para Plaza Italia una serie de programas en arriba de la torre Entel. No la torre Entel, la torre Telefónica. ¿Ya? Invitamos a las dos marcas a ser parte de nuestros años. Y era en una época en verano donde parece que las polillas. Y tú sabes que para grabar eso era absolutamente oscuro y hay que poner muchos focos. Y tú sabes que prendíamos los focos para grabar y teníamos que hacer los enganches en 10 segundos, porque un poquito más y era una avalancha de polillas, no se podía. ¿De la gigante o de las de ropa? De las medianas, más bien. Te digo una cuestión, tienes una fijación con el porte, ¿eh? No. Tú sabes que Fernando Godoy, hay gente que le tiene fobia. Fernando Godoy le tiene fobia para todas las polillas. Da lo mismo el porte de cual se pone. Yo ahí descubrí lo que es trabajar con alguien cercano que tenga una fobia, porque de verdad que es como algo incontrolable, es como se paraliza, es bien loco. Lo otro que descubrí el fin de semana, que quiero compartirlo con ustedes, no es un gran pensamiento ni mucho menos, es que yo no sé si yo estoy más rápida o las moscas están más lentas, pero yo antes jamás podía matar una mosca con la mano y ahora lo estoy haciendo muy frecuentemente y me da un asco porque siempre lo hago como un acto reflejo, pero nunca pienso que la voy a matar de verdad. ¿Les ha pasado? Ah, sí, me ha pasado. Pero tú decís, cuando la destreza, Javi. Pero cuando la aplastas o simplemente le pegas como un revés para que salga volando. Sí, pero tú sabés que no le vayas a chuntar, como en la, porque tú ayer entré al baño de los niños y estaba como una gigante. Entonces la veo en la pared, voy con la mano con todo, sabiendo, porque la mosca siempre ha sido más rápido que uno. Y no, y la chunté rápidamente, quedó aplastada en mi mano, asqueroso, porque yo jamás lo hice como un acto reflejo, pero jamás pensé que de verdad yo la iba a aplastar. Y eso ya me está pasando, hoy estoy muy rápida, me está pasando hace como un par de meses, te diría, que no, está la mosca en el vidrio y voy y pa, la aplasto y la chunto al tiro y la mosca no vuela. Eso también pasa con las moscas más grandes. Las moscas grandes son mucho más tontas que las chicas. Atrapé una Lucila César, que es la mosca verde o la mosca azul, y la confundí con la Diptera tepidrae, que es la ficha. Pero fíjate que no he logrado ese nivel de destreza como la mosca doméstica, que básicamente es más pailona, digamos, ¿no? Pero está bien. ¿Cuánto vive una mosca? Un día. ¿Cuánto vive una mosca? Era un día, pero parece que al final eran dos o tres. ¿Cuánto vive? Las larvas tardan entre 3 a 60 días en madurar, pero las crisálidas de 3 a 28 días. ¿Te conté que soy entomólogo o no? No sé. Como hobby, como hobby eres. Pero no sé, yo estoy súper sorprendida porque puede ser eso que dice Marcelo, que uno están más lentas, pero yo estoy súper sorprendida. Entonces ya no lo voy a hacer más. Y la Mila se ríe porque y digo, ¡oh! Y toda la casa, porque grito, y me dicen, ¿qué te pasó? Maté una mosca con la mano, pero es que de verdad no lo tenía como presupuestado. Es cosas que pasan. De 1 a 2 meses cosas que pasan. En todo caso, ojo. ¿1 a 2 meses? Sí. No, ¿1 a 2 meses? Una sí, mosca. No puede ser. Una familia de tabanidades, por ejemplo, el tábano común te dura 30 o 60 días, incluso. No, pero es un tábano, po. Eso no, una mosca. No, hombre, la mosca verde, a ver, yo te. La mosca clásica, la mosca de campo. 37 días, 38 días. Pero depende de la temperatura también. En la película Bichos, estaban desesperados porque vivían 2 días nomás. Claro. Hay falsa información ahí, porque si hay calor, duran poco. Si hay frío, duran un poco más. No, está empezando cambiar la respuesta. Sí, porque la diferencia 27, entre 2 días y 37 días es mucho. 37 días a 13 grados, 11 días a 31 grados. Bueno, el asunto para terminarles, por si acaso quieren compartir con gente que vive en Washington, es que estas polillas gitanas están defoliando completamente todos los árboles. Eso hace que las plantitas se enfermen, están chatos, no saben qué hacer. Pueden poner cientos de huevos, los cuales se convierten en orugas que mastican hasta 500 diferentes tipos de árboles y arbustos. Así que, ojo con la Bacillus thuringiensis. Thuringiensis, ¿ah? Bacillus thuringiensis, la cual mata. Es que están tratando de. Esa es la bacteria que mata a la polilla. La Bacillus thuringiensis es la bacteria que podrían tratar de entrar para que matara cuando son oruguita a esta polilla gitana. Polillita. Mira que hemos aprendido el día de hoy. La mosca vive 28 días. ¿Tú sabes cómo se llama algo? Oscar de la Cande se llama sarcófaga carnaria. Increíble. ¿Y cuánto vive? Nombre, bueno. Esa te digo 2 a 3 semanas. Oye, los mosquitos, ¿viste cuánto viven? ¿Cuánto? Pican los mosquitos, Marcelo. 7 días, ¿y sabes cómo se llaman los mosquitos? Culex. Culex. Culex. Gutiérrez de Ulloa. Pa. Culex. Oye. Mover el culex. Mover el culex. Ya, vamos a una canción. Ay, jefe, ya. Ay, ella la mandona. Ella es la que dice. Ella va a canción. I used to think maybe you love me. Now baby, I'm sure. Bueno, algunos comentarios del bloque anterior. Primero, la polilla gitana, dice Ricardo Sandoval, suena a posición del Kama Sutra. Lo primero es eso. Y lo segundo, la fobia a las polillas se llama motefobia, dice Caro. Yo creí que era otra cosa, ¿eh? Motefobia. Yo también, motefobia era pensado que era. Oye, claro. Bueno, en mi casa, no lo digo para que lo repliquen ni tampoco para que se enojen los animalistas, pero un momento fue tal la plaga de polillas en nuestro hogar que de verdad no sabíamos qué hacer porque eran muchas, muchas, muchas. Y Diego compró un como electrocutador. ¿Perdón? Un electrocutador de polilla y... ¡Qué feo! ¡Qué pena electrocutar a las polillas! Deberíamos dejarlo hasta aquí, ¿eh? Oye, horrible. Me trae a la mente. Yo no sabía que eso era eso. Yo no sabía que eso era eso, pero en la noche empezamos a sentir. Yo le dije, no, olvídate. Tenemos, sí, un ruido muy parecido a ese. Dijo, oye, no, tenemos, hijo. Hay unas raquetas de tenis que tienen como, yo lo encuentro súper peligroso, son unos matabichos, como yo prefiero tener otros sistemas más amigables con el medio ambiente, oye. Usted no son fanático de Leloutier. No tiene sí, los discos, qué sé yo. Ya, y no te acuerdas esa en una tanda de un programa de televisión que era Nopol. Sí, po. Polillas que se desbaratan. Nopol. La mata. Y que empiezan a. Dice, ¿por qué? Qué triste que las mate. Y empiezan a hacerla cada vez y al final darle comida. ¡Vengan alimenta, a comer, polillitas! Sí, era muy bueno. Eso es lo que te pasó a ti. Me pasó y después terminamos con la casa llena de polilla y filo, porque no me da para estar escuchando esos sonidos ni tener esos elementos en el hogar. Tú sabes, a mí lo que me da rabia cuando entra a una casa una mariposa con sus colores rojos, qué sé yo, toda la gente dice, qué bonito, una mariposa, y la gente las quiere, las salva, las toma para que con cuidado para sacarla nuevamente. Pero si es una polilla, solo porque no tiene colores, solo porque pierde esa... la quieren matar. ¿Por qué? ¿Es lo mismo? No, yo las he hecho, yo no las mato. No, yo a mí no me gusta matar a nadie, como que las he hecho. Pero pasa que en un momento, este verano no fue así, insisto, pero el verano antepasado fue así como eran y gigantes. Y esa cosa que apagáis la luz para dormirte, que es igual, da nervio, porque es como película de terror. Que apagáis la luz todo y empezás, el aleteo, que ya ni siquiera es como una mosca, es grande ese aleteo, como que tenía algo en la pieza, otro ser vivo. Eso da un poco de nervio. Oye, en otras áreas, hablando de la simbiosis de personas, seres humanos con animales, un surfista francés de 23 años sobrevive a puñetazo a un ataque de tiburón. ¿Sabéis que lo agarró a combo? Y no. El tiburón se... Es que... cachó, como dijo, que sintió un escalofrío en la espalda y dijo, esto es un tiburón. Y efectivamente era un tiburón. El tiburón le hace como le abre la boca y el tipo, pa, le tira un cornete y lo deja... lo noqueó y lo dejó como que lo agarró con las dos piernas, ¿cachai? Como para que el otro no pudiera mover la cabeza. Lo agarró entre sus piernas, que tiene que haber tenido fuerza el joven surfista, y ahí le pegó otros dos combos y ahí el pobre tiburón se fue. Yo después me juego un loto. Por su parte, pero que también los vecinos, un vecino de la zona aseguró que corrió al agua para ayudar al surfista. Comenzó a gritar. Honestamente, al principio pensé que bromeaba con sus amigos, pero no podía dejarle solo. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Un video muestra al animal de cerca de dos hombres que reman sobre sus tablas. Lo vi aparecer por detrás de él y sabía lo que era. Igual la imagen que nos hizo Spielberg, igual es cierto. Si tú miráis, no, si estáis en el agua y miráis una aleta, yo... O sea, el terror me puede matar. No peta cachete. Claro. Ya, pero, ¿cómo habrán sido las noticias del pingüino? Del tiburón al otro lado. Oye, weón, me agarró a combo uno de estos. Un ser humano. Ser humano agarra combo a Joe y lo hace escapar. No, un ser humano se metió a una zona que es de Joe, porque de partida esa zona es de tiburones, entonces igual le agarró la pierna. No, nada grave, pero le tiró su tarascón. Bueno, pero si era un cuerpo a cuerpo. Sí, es lo mínimo, ¿no? Y esta noticia se las voy a hacer como en capas, para que si hay una auditores muy, muy familiar, podamos ir. Resulta que hay una tienda muy famosa que se llama IKEA. No sé si la conocen, como de decoración, sí, que claro. Creo que es noruega, ¿no? De origen. No, es sueca. Es sueca, tienes toda la razón, gracias, es sueca. Resulta que hay un IKEA en China, en una zona, y una chinita se puso a jugar mucho consigo misma en la tienda. ¿Jugar solitario? Ah, yo sí. Se auto... auto. Se autoinfirió, te dirías, placer. Como placer. No, placer. Yo no he hablado de. La cosa es que Marcelo, es que ahí el eufemismo no sirve. Sí, po. Si vamos a ir por capa. No, se hizo cariño. Mucho, mucho. Necesita. ¿Y cómo cantidad? Se supo eso? ¿Y cómo se porque, supo? Porque se viralizó, IKEA se enojó mucho la tienda porque ella estaba pasando en pandemia y otro que molestó que estaban sin mascarilla, pero jugando no solo en un lugar, sino en muchos lugares y con muchos muebles de la tienda. Hizo como una película triple X en la tienda, a vista y paciencia, de día, porque está. Entonces decían que lo había hecho en cuarentena, estaban muy molestos. Y lo otro es que pase la censura. Ustedes saben que China tiene harta censura de lo que se transmite y no se transmite, de lo que las redes sociales están súper coartadas. Entonces es difícil que se escapen videos así. Y este se escapó y se filtró en todas partes. Y los suecos, que son muy modernos, igual y muy open mind, no dijeron como, oh, qué mal, sino dijeron, les pediríamos a nuestros clientes que fueran menos efusivos con los muebles. En el comunicado que hicieron, dijeron, alentó a sus clientes a curiosear por las tiendas de una manera ordenada y civilizada sin que moleste a los demás. Tú sabes que mi hijo la otra me contaba que cuando iban a interescolares al Estadio Nacional, esas típicas cosas que dan todos los colegios, montones de colegios, y tienen un rato a la hora de almuerzo para ir a almorzar. Entonces iban a un mall cercano, no sé a cuál. ¿Ya? Y tenía compañeros que se iban a la zona de los colchones y dormían la siesta. Iban, ¿qué buena y se idea? Dormido, pero así profundamente en los colchones de una multitienda. Y que nunca lo echaban. Oye, mira, me parece bonito. Súper buena idea. Bueno, ¿sí? Los dejamos ahí. Así, dejamos planteado, ya lo saben. Dejamos planteado el tema, ¿eh? Para mañana. Vamos a encontrarlo. Marcelo, tú tienes, por favor, cuídalo como hueso santo y lo puedes decir ahora. ¿Tú sabes lo que pasa? Palabra. Gracias, Javi. Gracias, oye, besos. Gracias. Hasta mañana, que estén muy besos. Bien. Chau, chau. Chau, chau. Oye, lo que pasa es que cuidarnos es tarea de todos. Eso todos lo sabemos. Y quedarse en casa es lo primero. Y BCI tiene estos beneficios para ti. Por ejemplo, organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas, sin interés, con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. Para que te quedes en casa, BCI, seamos diferentes. Hay que querer.